te vas, la luz volverá. Si tú te quedas, la lluvia caerá. Si tú te quedas, el frío velará. Las hojitas se acurrucan por las esquinas y descubren a un querubín hambriento. Sus hábitos negros se llenan de estrellas mientras lo apuñalan y se lo llevan para adentro. Cuando tú te vayas, el sol brillará. Cuando tú te vayas, el sol brillará. Si tú te quedas, la lluvia caerá. Si tú te quedas, el frío velará. El agua entra por las galerías y empapa las abuelitas. Y ahora que hace tanto frío, será mejor dejar las máquinas e ir al bingo. Brazos para alcanzar alguna, hasta que lo consiguen y se rifan sus agujeros. Si tú te vas, el sol brillará. Si tú te vas, el agua arderá. Si tú te vas, la luz volverá. Si tú te vas, la luz.